Vamos a empezar por la frase tener más moral que el alcoyano. ¿Sabes qué es el alcoyano? Claro que sí, un equipo de fútbol. ¿Y de dónde? Eso ya es más difícil. ¿Me das alguna pista? Fácil, quita el ano. ¿Que quita el ano? ¿Y cómo me siento? No, tonto, no. Que le quites ano a la palabra. Alcoyano. ¡Ah! ¡Alcoy! Un pueblo del este de España, que está en Alicante. Eso es. Bueno, ¿y qué le pasa a ese equipo de fútbol? Cuentan que una vez ellos jugaban un partido e iban perdiendo 13-0. ¡Pobrecitos! A pesar de eso, seguían corriendo y corriendo y luchando tras los balones. ¡Qué moral! ¡Exacto! Cuando una persona fracasa en algo, pero sigue luchando para conseguirlo, se dice precisamente esa frase. Que tiene más moral que el alcoyano. ¡Exacto! Oye, ¿y este equipo ganó alguna vez? Bueno, supongo que sí, pero eso no importa ahora, porque vamos ya con la segunda frase. ¡Debuten, colega! ¡Exactamente! Esa es la frase que yo voy a explicar. ¡Oh, qué moderno! Te equivocas. La frase puede parecer reciente, pero tiene muchos años. ¿Es eso cierto? ¡Claro! Todo lo que cuento es cierto. Pues, ¿a qué esperas para hacerlo? Quiero saber más sobre esta frase. Pues estoy esperando a que dejes de intervenir, de interrumpir y de molestar. Como iba diciendo, queridos oyentes, esta frase ya se decía en el siglo XIX y tiene su origen en palabras alemanas. Pero, ¿la frase no es española? No. Es de origen alemán. Cuando los españoles hablaban precisamente con los alemanes, estos decían gut, guten y a veces buten, que significan precisamente bueno, bien, muy bueno. Así que los españoles empezaron a usarlas para decir que algo estaba bien o que les gustaba. ¡Ah! Por eso algunos dicen abuten, otros dicen tabuti y otros tabuten. Sí, de distintas formas, pero todas significan lo mismo. Y oye, ¿con qué vamos a terminar ya nuestro programa? Con la frase, zapatero a tus zapatos. Dicen los libros que en la antigua Atenas había un pintor muy famoso llamado Apeles. Como era costumbre, él se llevó un retrato a la plaza para que todo el mundo lo pudiera ver y admirar. Oye, ¿y qué es lo que pasó? Precisamente pasó un zapatero y le dijo que las sandalias del retrato estaban mal pintadas. ¿Y se enfadó el pintor? Pues no. Volvió al taller y corrigió esos defectos. ¿Y entonces por qué se dice esa frase? Espérate, aún no he terminado de contar la historia. Al rato, volvió el pintor a la plaza con el cuadro retocado y vino de nuevo el zapatero. ¿Estaría contento al ver que había pintado de nuevo las sandalias? Pues no. Orgulloso, eso sí, de haber corregido al gran Apeles. Así que comenzó a criticar el vestido, los colores, el rostro... ¡Uy! ¿Entonces se cabrearía el pintor? Pues sí. Y le contestó, zapatero, a tus zapatos. De este modo, Apeles le quiso decir que cada uno debe ocuparse de lo que sabe y no hablar u opinar sobre asuntos que ignora. Le está bien empleado. Y con esto termino ya por hoy. Pues entonces nos despedimos de todos nuestros oyentes. Eso es. Hasta una próxima ocasión. Adiós, amiguitos. mi planeta, ya te lo he dicho. Esta noche abandonaré el mundo de los humanos por última vez. Había un aire de tristeza en los ojos del hombre de las estrellas. Y no nos vamos a ver nunca más. Por eso te voy a hacer un regalo, para que te acuerdes de mí cuando ya no esté aquí. Cada libro es un tesoro distinto. Puede estar en la Tierra o allá arriba en las estrellas. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Preguntas y contestas. Preguntas y contestas. Perdón. Preguntas y respuestas. ¿Con qué pez se cierra la puerta? Con el pestillo. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? El gato, porque es gato y araña. ¿Qué está siempre en medio del mar? La letra A. En un árbol hay 7 perdices. Llega un cazador y dispara y mata a 2. ¿Cuántas perdices quedan en el árbol? Ninguna, porque las 5 perdices que quedan vivas se van todas volando. Un gallo sube a lo alto de una montaña y pone un huevo. Si el viento sopla del este a oeste, ¿hacia dónde caerá el huevo? Hacia ningún sitio, porque los gallos no ponen huevo. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera.

Frédéric Chopin, nació en 1810 y murió en 1849. Haciendo los cálculos comprobaréis que no llegó a los 40 años. Este compositor es polaco de nacimiento. A los 20 años se fue a vivir a París e incluso estuvo viviendo un tiempo en España, concretamente en Mallorca. Era un músico muy vergonzoso, muy tímido, y lo pasaba realmente mal los días anteriores a sus conciertos. Pero eso sí, era un gran compositor cuyo instrumento favorito fue, efectivamente, el piano. En todas sus obras, más de 200, hay siempre un papel para el piano, bien como instrumento solista o como acompañante. Y de él vamos a escuchar dos piezas. La primera ya la estáis escuchando desde hace unos minutos de fondo y se titula Estudio en Mi, opus 10, número 3. La especialidad de Chopin eran las pequeñas obras. Duraban 3 o 4 minutos y tenían forma de danza. Mazurcas, polonesas, valses, minuetos, rondós o también piezas de forma más libre, estudios, preludios, nocturnos, y por eso nos vamos a despedir de él con un pequeño vals. Thank you. nuestro segundo compositor es Johannes Brahms. Nació en 1833 y falleció en 1897. De niño, fue su padre quien tocaba, por cierto, el contrabajo, el que le dio las primeras clases de música. Poco a poco fue destacando y entablando amistad con músicos mayores que él, que le ayudaron mucho, como fue, por ejemplo, el caso de Schumann. Precisamente a Clara Wieck, esposa de Schumann, dedicó algunas de sus obras. De este segundo compositor, lo más conocido han sido sin duda las cuatro sinfonías que tiene. Por cierto, en Alemania se le conoce como la tercera B. La primera, Bach. La segunda, Beethoven. Y la tercera, nuestro protagonista de hoy, Brahms. Le gustaba mucho la música popular, y precisamente muchas de sus piezas se inspiraban en temas tradicionales o en danzas populares, como es el caso de este breve vals que vamos a escuchar ahora, con el cual vamos a despedir ya nuestra sección en el día de hoy. En la montaña cantan con emoción. De repente un cucú interrumpe la canción. Sionía y olera leri lero lera cucú cucú y olera leri lero lera cucú cucú y olera leri lero lera cucú cucú y olera Dos austríacos en la montaña cantan con emoción. De repente un esquiador interrumpe la canción. Se oía y olera leri lero lera cu cu cu cu y olera leri lero lera cu cu cu cu y olera leri lero lera cu cu cu cu y olera leri lero. Dos austríacos en la montaña cantan con emoción. De repente una avalancha interrumpe la canción. Se oía y olera leri lero lera cu cu cu cu sh sh brrr y olera leri lero lera cu cu cu cu sh sh brrr y olera leri lero lera cu cu cu cu sh sh brrr y olera leri lero. Dos austríacos en la montaña cantan con emoción. De repente dos enamorados interrumpen la canción. Se oía y olera leri lero lera cu cu cu cu sh sh brrr y olera leri lero lera cu cu cu cu sh sh brrr y olera leri lero lera cu cu cu cu sh sh brrr lalerilero. Dos austríacos en la montaña cantan con emoción. De repente un perrito interrumpe la canción. Se oía y olera lerilero lera. Yolera, leri, lero, lera, cu, cu, cu, cu, sh, sh, brrrr. Yolera, leri, lero, lera, cu, cu, cu, cu, sh, sh, brrrr. Yolera, leri, lero. Dos austríacos en la montaña cantan con emoción. De repente un grito interrumpe la canción. Se oía y olera, leri, lero, lera, cu, cu, cu, cu, sh, sh, brrr. Ay, y olera, leri, lero, lera, cu, cu, cu, cu, sh, sh, brrr. Ay, y olera, leri, lero, lera, cu, cu, cu, cu, psh, psh, brrr. Ps, ps, ay, y olera, leri, lero. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Bueno, sé que la Tierra mide un poquito más de 40.000 kilómetros en la parte más ancha, que es el Ecuador. ¿Qué más? Ay, no sé. Bueno, te diré que la maestra nos explicó hoy que la distancia que tiene la Tierra de punta a punta es de 12.757 kilómetros y que los científicos dicen que si la Tierra pudiese ponerse en una balanza, pesaría 6.000 trillones de toneladas. Entonces la Tierra es como Ana. ¿Cómo? Redonda y pesada. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda.